Bueno, al colega maestro, en primer lugar, desde la ética mística profesional que tiene cada uno, bueno, lo da la satisfacción de poder ver de que sí está actualizado, que sí evidentemente está dentro del marco de lo que es la ley educativa, la ley 070, Belino Señales, Elizardo Pérez. Ante esto también tiene un beneficio de lo que es un incremento del 15% al colega maestro que estaría aprobando este examen de ascenso de categoría. O sea, tiene dos potencialidades, dos aspectos muy positivos para el colega maestro, uno de ser personal y el otro también que sea económico. Entonces, el colega maestro ya pudiera, a través de lo que estaría rindiendo un examen, cumpliendo también con un requisito, que el colega maestro pudiera tener en gestiones venideras la oportunidad o el requisito cumplido de poder formar parte y poder tener la accesibilidad de poder rendir un examen a direcciones de unidades educativas, direcciones distritales. ¿La nota mínima? Bueno, la nota mínima es de 51, igual a 51, superior a esto, ¿no? Entonces esperemos de que todos nuestros colegas maestros, con todos los talleres que hemos ido nosotros también a través del Ministerio de Educación y esta bondadosa ley educativa, pueda tener el colega maestro las permanentes capacitaciones y actualizaciones. Esperamos y estamos nosotros conscientes de que el colega maestro, particularmente del distrito de Montero, ha estado asistiendo y nuestro porcentaje estamos seguros que va a ser muy saludable para nosotros como distrito de Montero.